cuando nadie te quiera. Cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como toda, con el alma en pedazos, a buscar en mi brazo un poquito de fe. Cuando ya de ese orgullo no te quede ni gota, y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, lo que tanto desprecias, van a hacerte llorar, chiquitita, aunque no quieras. Yo te juro que no volveré, ni aunque me hagas